Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, iniciando una nueva charamusca, y aquí estamos con la casa llena y súper felices, alegres y a la vez contentos. ¿Qué dice Omarcito? Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 134. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes y también comparto la alegría de tener en nuestro estudio un invitado de lujo de la calidad y del calibre del que tenemos en este episodio. Bienvenido también a nuestro amigo Guillo. Primera vez que me presenta Omar. No, segunda. Segunda, ¿verdad? Sí. Gracias, Omar. Todo el domingo. No, muy, muy contento también de estar en una nueva charamusca. Espero disfruten este programa como sé que lo disfrutan todos. Bueno, también están con nosotros nuestros amigos de guiaculinaria.com. ¿Qué onda, Álvaro? ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Igual contento acá de estar en otra semana. Aplastando bueno, nos tuvimos en la última. Qué bárbaro. Bueno, sí, nos fallaron. Bueno, estamos otra vez acá y también contentos por el invitado de calidad mundial. Hola, muy contenta de nuevo estar aquí y esperando que la recomendación que les traemos les guste. Uy, en una servilleta. Las mejores ideas surgen en una servilleta acá. Está bien. Bueno, y tal como ya dijeron nuestros amigos, tenemos invitado de lujo. Tenemos a alguien con un gran pulso. Estamos hablando del campeón mundial de tiro con arco, don Jorge Jiménez. ¿Qué onda, Jorge? Hola, ¿cómo están? Aquí contento de acompañarlos en esta nueva experiencia para mí. Bueno, bienvenido. Para nosotros es un gran gusto que estés aquí con nosotros y un honor que y para que ya vamos a hablar acerca de las experiencias tras el arco y cómo se aprende para agarrar pulso ahí. Ok, perfecto. Para mí va a ser un gusto. Chivísimo. Bueno, y empezamos nuestra charabusca como siempre con Omar. Bueno amigos, tenemos por acá unos emails que hemos recibido. Les agradecemos como siempre todos los mensajes y los correos que nos mandan a lacharamusca@guanacos.com. En esta ocasión tenemos por acá un mensaje de nuestro amigo por El Salvador y nos mandó un enlace. ¿Volviste? ¿Cómo? ¿Volviste? Volvió este. Y nos mandó un mensaje en donde nos pone un enlace a la... ¿Cómo se llama? A la patente de la Ginas Balco. Fíjate que está súper, súper interesante. Sí, yo lo vi en la señora de Balseiro. Exactamente. Aparece como... ¿cómo se llama? Sandalia moldeada. Pero son Balco vos, esas. Porque las Ginas Balco son las que... Creo que son las más... Unas más como de caucho. Pero ya esto, Emilia Córdoba de Balseiro, San Salvador, sí, Salvador. Los Balseiros son los de... Asenor tu Balseiro Córdoba en compañía, entre paréntesis, Balco. Ajá. A Company of San Salvador, El Salvador. Y aquí aparece la patente donde está una sandalia moldeada. Pues o sea que aquí está cuando le dieron el... ¿cómo se llama? El patente allá en 1969, el 30 de septiembre de 1969. O sea que desde entonces está protegida la popular Gina Balco. Pues lo que pasa es que no es la popular Gina Balco. Cuando miras el dibujito te das cuenta que es otra sandalia. Es la popular Gina Balco. Es una de las líneas de la Balco, digamos. Exactamente. Por lo menos la que quedó patentada, ¿verdad? Uh-huh. De ahí, pues la que nosotros conocemos tradicionalmente es una que también hacen esta empresa. Así es, que, es la de la que sacas los dedos así. La tradicional de hule con la, exactamente no, con el, no, la tradicional es la que va como en X. Que tiene una X encima. Una X encima y dice Balco, pero hay una también que tenés que meter el de dulce. Color azul y color verdecito. No, es como un verde agua. Ajá, sí. Por ahí anda. Yo creo que en todos los súperes lo mandan, ¿verdad? Ajá, ajá. Miren, como pintura de piscina. Verde, exacto, pintura piscina. Verde pintura de piscina. Por cierto... De rancho abandonado. Robbie, para asegurarse que no nos olvidáramos de esta noticia, nos mandó como 20 veces un video de El León Marino. No así lo que... vi ni una vez, gracias a Robbie. Sí. A ver, contanos, Robbie, ¿de qué Robbie se trataba? No, era un correo. Ah, don Elmer. Don Elmer lo mandó, Elmer sí. Lo mandó. No, don Elmer lo mandó, pero vos lo reenviaste a nosotros como 50 veces. Sí, lo que pasa es que... A vos también, Omar. A mí también. Agarró llave en mi Outlook. Entonces quedó en la loop. Quedó en un loop del infierno mandándole correo. Menos mal que solo quedó ese correo para ustedes dos. Yeah. Así que. Pero yo traté de abrir el link y no me llevó a ningún lado. Es que el link estaba partido. Ajá. Había que recortarlo y rejuntarlo bien arriba. Contanos. A rejuntarlo bien. Así que. Don Elmer, ¿qué onda con el León Marín? No lo vieron, nadie. No, es que no se pudo ver. Bueno, vamos a revisar el enlace entonces y vamos a hablar acerca de lo que pasó ahí en el León Marino, que era, según tengo entendido, era un video de la prensa gráfica que han puesto ahí en la página. Ya me acordé que yo llegué a algún lado de ese link, pero me salió un león, pero león de esos de África que te comen, de esos. No. Ajá, de la selva. Salía una foto ahí, nada más eso. Ya. Yeah. Bueno. No decía nada más. Bueno, no estaba en el mar ni nada. No, nada. Por acá tenemos, yo sé que esto pues no nos han pagado para pasar esta publicidad, pero nos pareció súper cómica. Y yo creo que la vamos a pasar, ¿verdad, Roy? Sí. ¿A dónde fue que la escuchaste esto? Bueno, eso fue llegó a, como resultado de un seminario de mercadeo que se dio en San Miguel. Ajá. Así que para todos los migueleños aquí le hacemos pasamos el comercial tal cual. Este es un comercial que ¿y cómo hiciste para conseguirlo? Es que eso no entiendo. La Mara se rebusca, man. El resultado del seminario. Ah, bueno, entonces aquí está el anuncio que oíste de una veterinaria. ¡Ay, Lencho, mira la Cleo! ¡Si es que pobre animal con esa vomitadera que le ha agarrado! Una sola chillazón de tripas que anda, no quiere comer y esos cheles más tristosas la ponen. ¡Es que no sé qué hacer, por Dios santo! ¡Calmate, hombre! Llevémosla a servicio veterinario doctor Carlos Eduardo Córdoba Girón. El compadre dice que ahí la curan y también venden medicinas y comidas para chuchos, gatos, pericos, loras y pajaritos australianos. Servicio veterinario del doctor Carlos Eduardo Córdoba Girón. Ubicado en décima calle Poniente, número 303 en San Miguel, dos cuadras adelante del Liceo San Miguel. Teléfono 661-1331. ¡Hey, maestro! ¿Y cómo dijo que es el teléfono? 661-1331. Bueno, ahí está, entonces. Bueno, ahí está. Este es un comercial real, así que si viven ahí por San Miguel y necesitan que alguien... Mira, para Chucho. Gatos, pajaritos australianos, ahí está. Cosas por el estilo. Sí, ahí está. Qué buen anuncio. Gracias, Roby, por compartirlo. Por compartir con nosotros. Buenísimo. Nuestro amigo Guillermo Rodríguez nos manda de nuevo un mensaje para aclarar su nacionalidad, dice. Otra vez saludándolos desde Tampico, Tamaulipas, México. En el show pasado mencionaron un comentario que coloqué en el blog del episodio de la DJ Masita. Bueno, qué guapa está, ¿eh? Y Omar dijo que al parecer yo era español, pero no, soy mexicano, 100%. Yo creo que ya nos confunde Guillermo el Español de Historietas Podcast y yo, Guillermo, que llegué acá por los comiquicos y participo en el foro. Y si le agregamos que creo que el señor padre de Omar también es Guillermo... Pues como que ya se hace bolas. ¿Y yo? Sí, también el guío. Así que bueno, una extensa aclaración de mi nacionalidad. Un saludo. Y qué bueno que por allá también sigan al líder, dice. Si los imitan o copian es solo muestra de lo que están haciendo ustedes gusta. Así que ¡salud! Guillermo el mexicano. Firma. Saludos, gracias a Guillermo, bárbaro. Así que bueno, continuamos por acá con nuestro amigo Elmer Velasco que nos escribe. Y nos pone que nos quería hacer una pregunta. Él quiere vender un townhouse aquí. Uh-huh. Entonces yo creo que podemos hacer el anuncio aquí directamente. En la Charamusca, para los que tengan interés, es una casa tipo townhouse en residencial Las Jacarandas. Queda 24 y medio kilómetros en la carretera a Santa Ana, en Lourdes. Tiene 3 cuartos, 2 baños. Además tiene un cuarto y baño del área de servicio. Y está en $85,000 o mejor oferta. Pueden mandar aquí el mensaje a lacharamusca@guanacos.com. Yo le doy 25,000 ya. Le cobramos un leve porcentaje a don Elmer, pero la casa se la vendemos. Sí, tiene que venir don Elmer a venderla. Así es. Ya nos dio mucha paja que va a venir, que no sé que qué. Que nos va a traer no sé qué y no sé cuánto. Sí. Que vamos a ir a hacer tour de pupuserías cuando venga. Y yo no lo veo claro, ni a Jasmine que venga por aquí, así que... Te tiene puro chocolatito y todo. Sí, gracias por los chocolatitos. Sí, bueno, chocolates. Bueno, saludos, don Elmer. Aquí vamos. Lástima que ya se nos acabaron, ¿verdad? Sí, yo ya me los acabé. Y aquí no venden. Si hubieran más, fuera. Bueno, así que saludos hasta San Francisco y ciudades colindantes. Así es. También tenemos por acá un comentario que dejaron en el blog nuestro amigo Jacob. Y nos pone, esto fue en el comentando la entrevista con Masi DJ. Nos pone, ¡ja, ja, buen programa! Escribiré acerca de esto en mi blog. No tenía idea de la existencia de este sitio. Los felicito. Veo que hace rato existen. Mantengo lo que dice Tony Ríos. Masita, pone. Es que, miren, yo quiero hacer una aclaración a nuestros amigos de México y de todo el mundo que nos ven. Todas las salvadoreñas son así, igual que DJ Masi. Sí, claro. Por eso nos casamos con la salvadoreña. Me lo crío, pues. Toma. Toma, sí, fíjate. ¡Toma! Bueno, Antonio Ramírez también nos escribió y nos pone, está bonito, esto fue acerca del Festival Gastronómico de Huayúa, cuando escribimos acerca de eso, que fue una recomendación de guiaculinaria.com, y nos pone, está bonito, pero sé que como si fuera dos ferias, una más ordenada, la mesa con manteles y con meseros muy atentos, lo felicito. La otra, las mesas cerca de los caballos y muchos perros y bolos que no dejan comer. Se comió en dos diferentes lugares y como que tuvo dos experiencias distintas. A Susi nos escribió y nos pone en el episodio del Café de El Salvador que son hicimos. Son peor los bolos pasado. Perros. ¿Los qué? Dale. Sí, aunque no lo entendí, pero me imagino que por ahí andaba eso. Olis, charamuscos. ¿Por qué no revisan su grupo de Facebook? Pues. Toma. Ahí, entonces, lo que pasa es que Robin no se ha metido. Claro que sí. Ya estás en el grupo. ¿Qué mensajes hay nuevos en el grupo? Me he metido, pero no lo he revisado. Bueno, vamos a revisarlos, amigos. También en el mismo posting del Café del Salvador nos ponen por acá. Hola, charamuscos. Intenté mandarles un email, pero me ha rebotado. Así le que les escriba por este medio para contribuir a la sección Tras la Verdad. Bueno, vamos a hacer así. Tras la Verdad. Totos Pizza. Pues aún existe una sucursal. Es relativamente nueva. Tiene aproximadamente 6 meses. Está ubicada en la terminal de Occidente. Cuando supe que estaba ahí, tuve que ir a probarla. Pues como ustedes han mencionado, trae muchos recuerdos. La verdad no me supo igual que rica, pero era Totos. Así que bien vale la pena probarla de nuevo. Será. Yo tenemos digo que es una misión para guiaculinaria.com. Sí, misión para guía culinaria y que tienen que ver si de plano es de la Toto o... No, y ahí tenemos Insider porque podemos hablar con los arrendatarios. Ahí está Stanley. Okay, mira, Ricardo Stanley. Ricardo, capaz se volaron el logo, el Totos. Cocinerito. Ya, vamos a ver, solo, o quizás el logo es lo único original, ¿verdad? Pues sí. Pues dice acá. Bueno, dice, les mando una foto del local. Ah, vaya. Aquí está, mira el rótulo del local. A ver, dice, ya abrimos Totos Pizza como en los buenos, como en los viejos tiempos. Pues sí, tiene que ser. Y no es la Toto verde, mira. Es la naranjada. Pues yo creo que es tal vez sí. Sí, yo creo que por ahí han hecho bien el... Quizás se contentaron los ex dueños. Bueno, me despido. Soy nuevo escuchando el programa y la verdad me gusta bastante. Salud, Dani Vigil. Así que muchísimas gracias. Pero excelente aporte. Gracias. Esos son los aportes que nos llegan. Gracias, amigos. Esos son todos los mensajes que tenemos para esta semana. Y vamos a cerrar de nuevo con nuestra amiga Magda, que siempre está atenta de nosotros y nos ha mandado una cantidad buenísima y chistosísima de Fuera de Contexto. Aquí está, jugado desde casa, el Fuera de Contexto para esta semana. Espero no ser yo. Me dice así, no. Y cuando menos siento, raga la mano para adentro. Y sa, sa, sa, sa. Qué bárbaro, te pelaste. Qué bárbaro. Así que gracias a Magda. No, no andaba, Robbie está en una esquina ahorita con una camisa de fuerza. Sí, ahorita no andaba muy perdida, Magda, efectivamente. Fue raza, sa, sa. Claro, me estaban enseñando a meterme la camisa en una sastrería de por ahí. Ah, ok. Ajá. Sí, fue una experiencia que no quiero recordar. Ok. Así que buenísimo, gracias. Como Magda. Que no fue fuera de contexto, fue tal cual. Sí. Bueno, y con eso llegamos al final de los correos. Les recordamos, amigos, escríbanos a lacharamusca@guanacos.com o dejen sus mensajes en nuestro blog, que es lacharamusca.net. Exactamente. Bueno, y empezamos nuestra entrevista con Jorge Jiménez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Hey, bájale. Muy fuerte está el blog. Perdón. Bien, aquí contento de estar con ustedes, ¿verdad? Buenísimo. En una nueva charamusca. En una nueva charamusca. Roby, te dormiste. Roby se nos durmió un ratito ahí. Una experiencia. Candy, pegale un codazo. Está leyendo las aves rapaces del Claro que no. Jorge, contanos un poquito. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Desde hace cuánto estás tras el arco y flecha? Fíjate que la primera oportunidad que tuve de agarrar un arco y flechas en las manos fue cuando tendría unos 8 años de edad, gracias a mi padre, pues que practicaba ese deporte como hobby, pues con sus amigos. Entonces él me compró un arquito con flechas y me dijo cómo hacerlo, y empecé a practicarlo fines de semana, pues. Pero fue una experiencia bien bonita en esa edad, y lo hice quizás hasta como los 12 o 13 años. Pero era ya medio profesional el arco, era de esos que vienen así, que hasta traen las plumas para ponerse y todo, así como de juguete. No, fíjate, ¿no?, que empecé con un arco súper sencillo, uh-huh, ¿verdad? Con un arco de fibra de vidrio de una sola pieza, y luego ya a medida me fui perfeccionando en esa onda. Mi papá ya me compró un arco más bonito, más profesional. Uh-huh. Y tuve oportunidad, pues, de acompañarlo a participar en competencias en Guatemala. Una vez fuimos hasta Costa Rica, un campeonato centroamericano, y con la buena que quedé campeón centroamericano en la categoría infantil, ¿verdad? Eso fue en el año 78, ya hace bastante tiempo de eso. Y bueno, lo practiqué hasta como los 13 años quizás. Luego de eso dejé de hacerlo por muchos años, hasta en el año 96 que ingresé a la Federación de Tiro con Arco, que ya entonces ya había una federación, y a partir de entonces sí ya lo vengo practicando en forma constante, ¿no? Ok. Y ya que estábamos hablando de los arcos, ¿cuál es la diferencia de los arcos? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba chiquito me regalaron un arco que era de los de plumas, que era de mi tío. No, era una onda más alta que yo ahorita, con una onda como de 2 metros de madera. Y que era arpa eso. No habrá sido una caña de pescar. Era imposible de tensar. Era y una traía cosa. Una cosa para enrollar. para tensarla. Y era imposible de tensar esa cosa. No se podía. Y ahora los arcos, yo te estaba viendo en una entrevista en la tele. Y es una... Lo veía así medio alienígena. No, sí, es que imagínate, la tecnología, o sea, ha avanzado increíblemente en esa materia. Yo siempre he dicho que si los indios que encontró Cristóbal Colón o los españoles cuando vinieron a estas tierras hubieran tenido los arcos que existen ahora, nosotros hubiéramos conquistado a los españoles, quizás. Pero si hubieran tenido Jorge Jiménez del lado de ellos. No, es increíble la tecnología cómo ha avanzado. Ahora fabrican unos arcos que parecen, como tú decís, traídos del espacio, ¿no? Y parecen armas del depredador. Tienen una precisión increíble. Pero cómo, ¿qué? Porque son todos esos volados que tienen los arcos. Todo. Mira, lo que pasa, hay dos tipos de arco que nosotros utilizamos acá oficialmente, que es el arco recurvo, que también le llaman arco olímpico, porque este arco tiene oportunidad de participar en todos los juegos de ciclo olímpico, inclusive los Juegos Olímpicos, pues, así como el que se va a dar en China. Uh-huh. Y existe el arco compuesto, que es el arco que yo utilizo, que todavía no es catalogado como modalidad olímpica. Entonces, únicamente nos permiten participar en Juegos Centroamericanos y Juegos Centroamericanos del Caribe. Ya en Panamericanos y Olímpicos todavía no nos han aceptado. Los motivos los tendrá el Comité Olímpico Internacional, ¿verdad? Supuestamente porque es un arco demasiado moderno, es un arco que en realidad tiene mucha tecnología puesta en él, que te ayuda a que seas mucho más certero, ¿verdad? Eso es todo lo que ves. O sea, un arco olímpico o recurvo es un arco como más sencillo, y tal vez el que tú has visto, porque se ha dado más a conocer ya gracias a bueno, los resultados que se han venido dando es el compuesto que es, tú lo ves y parece un arma del futuro, la verdad. Tiene poleas que te ayudan a multiplicar la potencia del arco. O sea que sale más disparada. Más arriada la flecha. Tiene una velocidad 4 veces mayor a la de un recurvo, ¿verdad? Estoy hablando que tal vez puede disparar la flecha a 300 pies por segundo, que estamos hablando que son como 100 metros por segundo. Por hacerte una comparación, una bala puede andar entre unos 700 y pico de pies por segundo. O sea, estamos hablando que la tira a una velocidad más o menos la mitad de lo que va una bala, o una tercera parte de lo que va una bala de un arma de fuego, ¿no? Entonces, es, te digo, increíble toda la tecnología que está metida ya en estos artefactos. ¿Y qué distancia puede recorrer sin perder altura? Lo más lejos. Depende del arquero, ¿no? Todo lo que sean tiro siempre va a describir una parábola. Uh-huh. O sea, las balas, todo lo que sea tiro siempre va a describir una parábola. Entonces, claro, dependiendo qué estés utilizando va a ser mínima, ¿verdad? Pero en un arco, yo te podría decir que tal vez a 25, 30 metros la flecha se mantiene bastante horizontal. Uh-huh. Y luego empieza a escribir la parábola, ¿no? Y la distancia a que nosotros disparamos, la más larga, es a 90 metros. A 90 metros, eso es como una cuadra, más o menos. Más o menos una cuadra de distancia, ¿verdad? Ya pegarle en el... ¿Y de qué tamaño es a la maitra de la tienda de la esquina? Fíjate que el círculo del 10, creo que tiene 10 centímetros de diámetro. ¿Verdad? Wow. Tal vez, porque yo de esto me enteré hasta que estaba hablando con tu hermano hace un par de meses, que cómo es el sistema de puntaje con en la diana. Son círculos concéntricos, ¿verdad? Y todas los blancos que conocemos, la mayoría son así, círculos concéntricos. En el caso de las de tiro con arco, van coloreadas desde el amarillo, que es el centro, pasando luego al rojo, luego el azul, luego va el blanco luego va el negro y al final está el color blanco. Y en el blanco está escrito boya. Ahí es donde pegaríamos todos nosotros. No, si es con suerte. Si es que a 90 metros logramos ver todavía el... Yo en 90 metros no veo nada. Entonces estos círculos y cada color tiene dos valores. O sea, el amarillo, por ejemplo, tiene el valor de 10 y 9, ¿verdad? Tiene un círculo adentro y otro más afuera. Okay. El rojo ya tiene un 8 y 7, el azul 6 y 5, y así va hasta que llegamos afuera de la parte blanca, que ya es un 0, ¿no? Entonces, cero dependiendo... Entonces, dependiendo tu certeza al disparar, si te mantienes metido en el centro, vas a puntear siempre 10 o 9 de repente. Si sos malo, pues te vas a salir de ahí. Entonces, cada flecha que tiras va sumando puntos y al final, normalmente son 36 flechas por cada distancia, suman todos sus puntos y ahí se define quién ganó. Entonces, y cuando decís por cada distancia, ¿es que empezás de más cerca, más lejos? ¿O? Lo que pasa es que en una competencia oficial de la Federación Internacional hay un formato que se llama FITA, que precisamente son las iniciales de la Federación Internacional de Tiro con Arco, en la que tenemos que pasar comenzando a tirar a 90 metros, luego nos pasamos a la distancia de 70 metros, luego vamos a 50 metros y luego a 30 metros, donde terminamos entonces la prueba de la vuelta FITA, ¿verdad? Esto suma un acumulado de puntos que lo único que sirve es para ubicarnos desde el primero hasta el último y meternos a una llave de eliminaciones individuales en donde el primero se encuentra contra el último, y a encuentros de 12 flechas por tanda, y después de las 12 flechas disparadas, el que ha hecho más puntos pasa y el que no se queda, como en los torneos de tenis. Uh-huh. Y así hasta que al final queda el vencedor, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Y cada quien lleva sus propias flechas. Bueno, cada quien lleva su arco y sus propias flechas. Eso tiene que ser. Eso es como el bate de un beisbolista. Me imagino que sí. O son desechables. ¿Cuántos tiros se pueden hacer de unas flechas para que no se vaya a doblar o algo así? tienen su vida útil. Depende la cantidad de flechas que tires, depende cuántas horas entrenes diarias, depende el tipo de ¿cómo se llama? Respaldo donde estén cayendo las flechas. Pero normalmente, en lo personal, yo te puedo decir que a mí una docena de flechas me dura en forma óptima, pues, 3 meses, 4 meses máximo, ¿verdad? Entonces, ¿y de qué son las flechas? Están hechas de aleaciones de... Llevan un tubo muy, muy finito de aluminio, un aluminio especial, y esto va recubierto de fibra de carbono. Entonces, se oyen caras, pero... Fíjate que... Sí, se oye como se que no le quieras apuntar a nada duro. Sí, eso es el material del tubo, pero ponerle la punta, por ejemplo, yo utilizo unas que son de lo mejor, que están hechas de tuxteno, que es un material mucho más duro que el acero, ¿verdad? Que se encuentra solo en Marte. Y bueno, tiene las plumas, son plásticas, y el nock, que es la parte donde la flecha entra, encaja en la cuerda, son plásticos. Y sí, como tú mencionas, son caras porque te andan costando, ya con puntas y todo, te andan costando unos $400 o un poco más la docena de flechas. Sí. La docena. Wow. Y ya sacadas, ¿no? Pues te las puedo vender baratitas. ¿Y a firmadas? Sí, menos la con la que ganó. Y afiludas, sí. Sí. Porque ya están probadas. Mira, y a donde cae la flecha, a donde se inserta la flecha, ¿qué es ahí? ¿Es algún material para que no arruine? Hay materiales diferentes, sí, o sea. ¿El más común cuál fíjate es? Que cuando yo comencé en la federación tenía un presupuesto súper bajo, ¿verdad? Y hacíamos las pacas de cartón, así, cartón cortado y puesto uno sobre otro. No lo utilizábamos así de frente, sino que en forma horizontal. Y en eso disparábamos. Nos duraban, ¿qué es? 5 o 6 meses, pues, porque se deteriora muy rápido. Pero ahora tenemos unas pacas a partir cuando se dieron los Juegos Centroamericanos y el Caribe acá en el 2002. Nos trajeron unas buenas pacas que son de un material... ¿De wipe? No. Son de un material como una espuma de poliuretano, una cosa bien bonita. Wow. Pero igual se deterioran, pues. Claro. ¿Verdad? Hay que estarlas renovando. Ya es como tercera vez que las renovamos desde el 2002. Ok. Wow. Sí, porque madera muy duro, ¿verdad? No, madera... La madera te detiene la flecha, pero arruinas la flecha. Claro. Yeah. Una vez sirve nada más. Exacto. ¿Y cuánto, digamos que disparas una flecha? ¿Cuánto es un 50% de la flecha o un 25% de la flecha es la que entra dentro de la paca? Depende del material. Cuando usamos estas pacas que te digo de espuma de poliuretano y están nuevas, ponerle que una tercera parte de la flecha entra en ella. Wow. Ya cuando están usaditas... Bueno, llegan a pasarse y siguen volando. No hay que estar detrás. No hay que pararse. Bicho barriendo atrás. y de hecho, para mantenerlas más o menos, nos toca ponerles todavía atrás de lo que es este material. El cartón de que sobró de las pecas anteriores. O puede ponerse cartón, o si no, compramos un cuadrado o un pliego de hule como de suela de zapato. Ajá, ajá. Y ponemos hasta 2 o 3 para que detenga un poco la flecha también. O sea, tienen una penetración increíble las flechas estas. Por la velocidad y por la masa que llevan. O sea, tienen más penetración que una bala, fíjate, porque han hecho pruebas en sacos de arena, por ejemplo, disparándole, y una bala no alcanza a pasar el saco de arena, y la flecha sí atraviesa un saco de arena porque lleva una masa... Mayor que la punta, bala, pero claro. Lleva toda la masa de la flecha que empuja este peso hacia... O sea, tiene más penetración toda la vida. Más momentum. Increíble, ¿verdad? ¿No? Sí, como comentabas que cada quien en las competiciones lleva su equipo. ¿Quién regula que no vaya a llegar uno con un subdispositivo ilegal o algo raro? En todas las competiciones oficiales, antes de la competencia hay una revisión de equipos, en donde hay varios jueces y arquero por arquero va uno, se presenta, muestra su arco, los jueces lo ven, si cumple todos los reglamentos, porque hay reglamentos de, por ejemplo, de potencia del arco, ¿verdad? Que que tiene que tener máximo 60 libras de presión. Si se pasa de esto, te hacen que le bajes libraje, y si no lo haces, pues no te dejan competir o te sacan de la competencia, ¿verdad? Luego hay otros reglamentos en cuanto a la posición en donde se apoya la flecha en el arco. Esta pieza no tiene que pasar de, creo que de 4 centímetros de la posición donde tú apoyas la mano. Y cosas así, pues hay varios reglamentos en cuanto a esto. El disparador que usas también, porque se utiliza un disparador mecánico para soltar la cuerda, no tiene que tener nada que sea electrónico, ni el disparador ni el arco, ¿verdad? Así es que esas son las regulaciones. O sea, que no vaya a ser así como que computarizado, que... No, no puede tener nada electrónico. Ni el arquero, un iPod, no, nada. Nada, nada. Ok, mira, estábamos hablando fuera del aire del programa, estábamos hablando sobre el rango de edades que podía tener ya con el arco compuesto, y nos estabas dando más o menos ahí los rangos, como ¿cuál es lo más chiquito que ha visto alguien? Fíjate que yo he visto arqueritos de 4 años compitiendo en competencias en Guatemala, tienen mucha tradición, acá todavía no la tenemos. Pero en Guatemala sí he visto niños desde los 4 años tirando sus flechitas en competencia. En El Señor de los Anillos sale uno, enano. ¿Verdad? Ay, Dios mío, fíjate que ya vas 3. ¡No! Sí, cierto. A la cuarta se es plana. Pues sí. Y lo más cacarico. Y luego he visto arqueros de 70 y pico, 80 años compitiendo. Y te comentaba pues que tuve la oportunidad de ver un señor de 60 años cumplidos, un poquito más, ganando un campeonato del mundo, pues, ¿verdad? O sea, no hay un contemporáneo limite de Guillermo Tell, vea. Sí, no hay un límite de edad tan corto para practicar este deporte. Eso es algo que me gusta, pues, de esto. O sea, que va para largo ahí. Podemos seguir molestando con esto un rato. Yo quiero hacer una pregunta que se nos ha escapado y es importante. Quiero que Jorge nos diga cuál es el título que ostenta en estos momentos él. Actualmente, a partir de noviembre del año pasado, uh-huh, obtuve el título de campeón de la Copa del Mundo. Y esto lo vamos a mantener hasta en octubre de este año, que se va a desarrollar la final de la Copa del Mundo de la edición 2008. Así es que esperamos pues clasificar para poder estar allá nuevamente defendiendo el título. Los colores patrios. Y en el ranking uh-huh, mundial oficial, ¿sí?, de la Federación Internacional, aunque ya estuve en el primer lugar, actualmente estoy en el segundo lugar a nivel mundial. Excelente. Bueno, yo quería preguntarle. Felicidades. ¿Qué onda, gracias, con Dubái? ¿En Dubái? ¿Qué tal está? Ah, es ¿cómo fue la competencia? Una experiencia increíble. No, pero también inolvidable. La ciudad. Sí. Es la ciudad más rica del mundo, creo yo, ¿no? O una de las. Yo creo, porque ahí se ve lo que yo nunca había visto en otras partes. Pues. Es una cosa... Por ejemplo. Pareciera que estás en Marte, en otro mundo. Es una cosa increíble. Hace calor, ¿verdad? Para empezar, creo que es como desértico, una onda árida. Es que están metidos en el desierto, pues. Y pero ellos eso lo compensan metiendo... aire acondicionado para todo. Y metiendo ornamentación. Yo no sé cómo hacen para mantener árboles y ornamentación y todo si les ha de costar conseguir el agua, pues. Ajá. Pero ahí, o sea, el dinero, te digo, la capacidad económica que ellos tienen es increíble. Increíble, ¿verdad? Y tienen unas infraestructuras, bueno, yo no las he visto en ninguna parte del mundo. Bueno, dicen que tienen un domo para esquiar. Sí. Indoors. Sí, yo lo vi. O sea, ellos pareciera que quieren demostrarle al mundo que lo que se les ocurra hacerlo ahí, lo hacen, así. El famoso, ¿viste el hotel? El famoso, el Abur Dhabi, Burj Al Arab se llama. Que sí, es como una... Me ubicaron en un hotel que era de la misma cadena, de la misma cadena de ellos, que es la cadena Jumeirah. A la par, estábamos a 300 metros del hotel este, y era impresionante verlo ahí, porque está metido en el mar. Este hotel, wow. La mayoría, hay muchos hoteles y muchos sitios que están metidos adentro del mar, y no es porque no tengan espacio. O sea, la gente se imagina que es porque no tienen espacio y se están metiendo al mar. Lo que pasa es que esas culturas son un poco cerradas, pues, ¿me entendés? Y son muy conservadoras, los musulmanes. Entonces, ellos metiéndose al mar ya no están dentro de la jurisdicción de las leyes de de sus estados, ¿no? Yeah. Entonces ya pueden meter casinos, pueden meter un montón de cosas que las leyes no les permiten normalmente, pues. Yeah. Bailarinas, café y todo eso. Ya pueden andar las mujeres. Licorcito y todo. Sí. No, esa es la razón principal, según me explicaban. Eso es lo de las islas esas de palmeras que están haciendo. Y toda esa cosa. Mira, dicen que es el único hotel 7 estrellas, creo que es, o 6 estrellas, no sé. Wow. Dicen que puedes pedir lo que se te ocurra de comer. O sea, que Robbie pidiera pupusas, pero. Sí, cabal. En Dubái. No, es increíble. A mí me contaban, por ejemplo, que creo que gastan como $150,000 diarios solo de la ornamentación dentro del hotel, o sea, las flores, los arreglos que florales. Que las traen a diario de Holanda y de no sé dónde. Me imagino que, no sé, porque ahí no hay flores, ahí no hay ni una planta. Pues sí. Si te salís a la calle y ya te salís de la ciudad, ya no encontrás nada más que el desierto. Las deben de importar desde muy lejos. Ni tenguerecha. Y no vas a creer que te ponen margaritas y cosas, te ponen orquídeas, te ponen tulipanes, o sea, ponen flores que a nosotros aquí nos salen caras, imagínate a ellos. Ya vieron, Mara, hay que poner aquí, hay que empezar a crecer las orquídeas salvadoreñas para exportar a Dubái. Y meterse al mar. Y meterse. No, allá. Allá. Sí, entonces, no, mira, mandémosle mejor árboles de almendro, pero que le bajen a la gasolina. Por gasolina, cambiamos, hacemos trueque. Sí, por árbol de pepeto. Pues sí. Palos de mango, que sí, tanto vaya. Que tenemos aquí. Sí. Está bueno. No, imagínate. Sí. Ay, tuve oportunidad de ver también en construcción, porque no lo han terminado, es el edificio o la torre más alta del mundo. No lo han terminado, ya es la torre más alta del mundo. Es impresionante verlo. Wow. Es impresionante. Yo nunca había visto una construcción tan alta. Va a ser como un kilómetro y algo, ¿verdad? 900 y pico metros de altura creo que le van a terminar. O sea, nadie sabe cuánta altura le va a dar al final porque no lo han terminado. Yeah. Y a este momento ya superó la altura de cualquier edificio. Sí. Mira, y contanos, ¿cómo fue la competencia? Entiendo que fue en arriba de un edificio o algo así. No, fíjate que fue... una cancha de tenis, Rubio. Se haga así, viejo. Hay una cancha de tenis ahí en el hotel este, en el Burj Al Arab, sí. Puesta casi en la azotea. No, pero fue la competencia la desarrollaron sobre una plataforma que montaron encima de un lago artificial que tienen adentro del hotel donde yo estaba. Wow. ¿Adentro del hotel? Adentro del hotel, sí. ¿Hay un lago? Es un complejo. El hotel era enorme, pues. Hay un hoyo. Dentro del complejo del hotel había un área, un mall, pues, un área de tiendas grandísimo. Y todo el hotel y todo eso está rodeado de canales de agua y hay un lago también en medio. Entonces, sobre este lago montaron una plataforma. No, es te digo. Y increíble. El agua así con pescados y todo. ¿No? Había peces, sí. O sea, vos te sentiste como estabas en medio de la Plaza Merliot ahí haciendo boxeo. Sí. Wow. Las cascadas. El beso borobón. Y no. Entonces ahí estaba la plataforma. Sí, y la plataforma, no vas a creer que de maderita, que no, era una plataforma metálica, alfombradita toda. O sea, estoy hablando. Wow. Deben ser. Donde caían las flechas, 80 era de oro, o 90 metros alfombrados por 10 metros de ancho, eso, así. Oye, pero eso quiere decir que vos disparabas y para ir a traer las flechas haciendo equilibrio, no irse a caer en el agua. No, habían unos carritos de golf para ir. Estaba bien montada, era bien estable la plataforma. Buenísima onda, sí. ¿Y ahí y quiénes eran los contendientes? Te mencionaba que para estar en las finales de la Copa del Mundo tenés que clasificarte por medio de 4 estaciones o 4 copas del mundo que se dan, y simplemente vas acumulando puntos para que al final los 4 arqueros que hayan acumulado la mayor cantidad de puntos son los únicos que tienen derecho a estar en la gran final, ¿verdad? En la edición del año pasado fuimos un brasileño, un francés, un estadounidense y yo. Fuimos los clasificados para estar allá. Ja. ¿Y quién fue así el que estaba más... recio? El más socado. Sí, el más socado. El contendiente más duro es el que actualmente está en el primer lugar del ranking mundial, que es un gringo, un norteamericano. Se llama Braden Gellington. Y ¿Chará? No, fíjate. es socado. Y más después de que le gané ahí en Dubái, nada, hoy ya ni me quiere saludar mucho el baboso. Ni los correos te contestan. Mira, que hagan la... En el MSN siempre aparece busy. Mira, que hagan la Copa del Mundo aquí y no lo dejamos dormir en el hotel. Le vamos con mariachi. Mariachi, mira, aquí la estamos generando. Aquí tuvimos una Copa del Mundo en el 2006. Una de las cuatro. Esto salió buenísima y la final la hicimos ahí en el estadio Flor Blanca. ¿Verdad? En esa ocasión quedé tercer lugar en esa Copa del Mundo, que le gané a un mexicano, pero buenísimo porque hubo público bastante, porque coincidieron que lo coordinaron para que fuera el mismo día en cuanto organiza el Comité Olímpico la carrera olímpica, que es una cosa en donde la gente corre, trota, y terminaron ahí en el estadio Flor Blanca. Entonces se les invitó, sin que tuvieran que pagar nada, que entraran al estadio. Y se les había hecho también el atractivo de que se iban a rifar unas motocicletas. Total que llegó bastante gente, fíjate. Qué que bueno. Ha sido la hubieran copa. Puesto con el arco así a encender la antorcha. Ha sido la Copa del Mundo que creo que más público ha tenido. Desgraciadamente, cuando terminó mi participación, que ya gané la medalla de bronce y todo, como que la gente ya, ¿para qué? Entonces ya todos se fueron. La cosa ya, no, oro, ya. Ya no, sí, ya no se quedó mucha gente, pero sí estuvo. Por eso quedó ardido el gringo, creo yo. Pero no fue el gringo el que quedó en esa vez. No, esa vez el gringo este no había venido acá. Había otro par de gringos, y uno de ellos fue el que ganó la final que ese año fue en Mérida, en Yucatán, en México. Ahora, estos contendientes tuyos tienen patrocinio, tienen alguien que les ayude allá, como federaciones o algo que pasen. Según entiendo, sí, ¿verdad? Estamos hablando de países con más posibilidades, con más recursos que nosotros. Y sí, pues hablando de Estados Unidos, tienen muchos patrocinadores. Viaja con masajista y toda onda, el gringo. Generalmente siempre van acompañados de entrenadores, psicólogos. ¿Masajistas? Psicólogos. Pues sí, psicólogo. Mirá, llevan el bicho que les va en el avión, les va haciendo la flecha, ¿me entendés? No, wow. Sí, fíjate, yo he tenido muchas experiencias de, por ejemplo, que siempre hay una persona que cuando está uno en las finales, uno no puede ir a recoger sus flechas, sino que tiene que haber algún representante de uno sacándolas de la paca, dándoselas a los muchachitos que las llevan hacia donde están los tiradores. Y muchas veces a mí ya me conocen que generalmente ando viajando solo y ya me dicen, mira, vas a necesitar a alguien que te represente. Sí, entonces ya me ponen algún arquero o alguien de la organización que del cual se pueda confiar. Que te haga el favor de sacarte la flecha del otro lado. Sí, entonces me ha tocado. Generalmente han sido españoles, pues gente con las que tengamos más consanguinidad, más confianza, pues, o de países latinoamericanos, ¿verdad? Pero el capulín ahí. Mejor sí. Llévate un bicho de aquí, un ajuatillo de eso, ¿de qué? Rápido, que sí, sale corriendo. Y rápido, te traería la flecha. Correría a la par de la flecha. Mira, Jorge, y el himno. La cuido. ¿Lo tenían listo o tuvieron que prestárselo ahí? Fíjate que la primera vez que yo gané una competencia así importante, no lo tenían listo. No lo tenían listo y me llamaron y fuimos a internet y empezaron a buscarlos en internet los himnos nacionales y ya me preguntaron y me lo pusieron. ¿Este? Sí. Va. Pero a partir de eso, que después... La primera vez, Bob, ¿eh? Y el micrófono. A partir de eso, ya las siguientes veces sí ya lo tienen ahí listo para que suene. Eso es... Es un orgullo. Es uno de los grandes orgullos. Aparte de que cuando también yo comencé en esto y empecé a salir a competencias de índole mundial, un montón de gente me preguntaba, ¿dónde queda El Salvador? ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Qué población tiene? ¿Qué tamaño es el país? Porque la gente no sabía. Hoy ya raras veces me preguntan. Esquina opuesta al cielo. ¿Dónde queda El Salvador? Sí, ya es más conocido. En el ámbito del tiro con arco. En Dubái han de haber habido mara con bandera. Había salvadoreños. Vaya, siempre me encuentro salvadoreños en cualquier parte del mundo. Vaya, ven. siempre me encuentro salvadoreños que llegan a ver qué onda, ¿verdad? Y ahorita vas para Croacia. Sí, ya este fin de semana tengo que salir para Croacia. Y ya es segunda vez que participo en este país. Y va a ser la segunda Copa del Mundo de este año, ¿verdad? Ok. Y ya nos faltarían dos más, entonces. Faltarían dos más después de la de Croacia. ¿Cuáles sí. son? La siguiente va a ser en la ciudad de Antalya, en Turquía. Y la última va a ser en la ciudad de Boe, en Francia. Mira, este deporte está bueno. Eso es algo patechucho, ¿va? Sí. ¿Conoces Placer? Sí, sí. Me he tenido la suerte, pues, de conocer muchos países y muchos lugares del mundo. Pero mucha gente, como tú decías, es chivo, pero tampoco, o sea, ya... Es cansado, porque sí. generalmente nunca te queda chance de andar turisteando, pues, y uh-huh. andas en lo tuyo. Claro, pues sí, concentrado. Y no te puedes portar mal tampoco, porque entonces... Sí, porque imagínate de goma tirando. Sí, o sea, tembloroso. No puede, pulso, ya no puede. Hay sopepatas ni nada. Hay que llevarla ya en lata. Te la llevas en lata, la sopepatas. Para cada vacío. Pues, hay que ser un poco disciplinado en ese sentido. Sí, aparte de que si te encuentran... Porque generalmente cuando se gana, pues te hacen una prueba doping. Ah, de veras. En orina. Alcohol test y todo. Sócala. Sí, el alcohol test también. Entonces, si te sale algo ahí, te fregaste. Soplas la ondita esa. No, pero normalmente, o sea, imagínate echarte un par de tragos. No es como que vas a tirar mejor porque te echaste un par de tragos. No, deberían dar más premio. Depende. Normalmente. a un bolo hizo el sí, tiro. No, normalmente eso te afecta. Pues, o sea, no es algo que te vaya a mejorar. Servir para mejorar. Sudando. Es como la... No, pero también... Ya lo fue, veate, lo atravesaste. No, pero las sustancias de tipo esteroides y todo eso, sí, esas sí están propias también. Sí. También, sí. Porque eso sí es hay muchas, tema de fuerza, ¿verdad? Hay muchas sustancias. Pero imagínate, encuentran a alguien así con, digamos, que se echó su purito o algo marihuana, así. Marihuana, sí, eso no. No es por nada, pero si ese chavo gana un premio y marihuana, hay que darle un extra premio. ¡Qué bárbaro! No, por mal ejemplo. Sí, mal ejemplo. Mal ejemplo. Por mal ejemplo, ¿no? Por mal ejemplo, ¿no? Es que... ¿Y la copa dónde va a ser? La final de este año. La gran final, ajá. Fíjate que estaba programada para que la hicieran en Nueva Delhi, en la India. Pero no sé qué ha pasado con los organizadores en la India, que tenían también establecido que se iba a dar el Mundial Juvenil allá y lo suspendieron, o sea, lo trasladaron de ahí para no sé dónde lo van a hacer mejor, porque parece que no reúnen las condiciones que esperaban, pues. Y por lo mismo creo que les van a quitar también la final de la Copa del Mundo. Entonces, ¿y en este actualmente momento? No está definido dónde se va a dar. Uh-huh. Creo que va a terminar siendo en Turquía también la final de la Copa del Mundo. ¿Y qué aburre, voy ya mucho ir a Turquía. ¿Y sí. ¿Qué tal te fue en este donde acabas de venir de Dominicana, parece, verdad? Ahí estuve apenas ayer llegué. Uh-huh, uh-huh. Tuvimos la suerte de participar en el por equipos, sí. Que era la primera experiencia que teníamos de participar en por equipos en una Copa del Mundo. Y no nos fue tan bien, era lógico porque, te digo, la experiencia de estar ahí metidos, pero haber llegado, o sea, vencimos dos equipos, vencimos a Alemania, que no es un equipo fácil de vencer, y luego nos tocó vernos con Guatemala, que andaba tirando muy bien, por cierto, y el tercer equipo que nos tocaba eliminar era Estados Unidos, pero ese equipo, bueno, acababan de romper un récord mundial ahí, en el por equipos, con las puntuaciones que tiraron, o sea, llegó tirando bien fuerte, entonces y todos eran apellido Hood y perdimos y perdimos contra ellos con un marcador que te digo, creo que fue como por 4 puntos, una cosa así, o por 2 puntos, una okay. cosa que estuvimos bien cerca de poderlo haber hecho, y luego de que nos venció Estados Unidos, entonces nos mandaron entonces a pelear por la medalla de bronce contra México en la final de lo que era esta copa, que todo el ambiente cambia, porque entonces ya la final la hacen en un lugar muy conocido de la ciudad, entonces esto lo montaron sobre en una fortaleza que dicen que fue la primera fortaleza que construyó Cristóbal Colón cuando vinieron los españoles, y había, o sea, el formato ya cuando está el público, porque montan graderíos a la par, ponen una pantalla gigante ahí en donde te están filmando las cámaras de varias varias agencias de televisión y toda la cosa encima, el público avivando la cosa. O sea, es una experiencia bien difícil de superar si uno no la ha vivido ya. Claro, claro. Entonces, los compañeros de equipo se pusieron un poco nerviosos y eso fue lo que no nos permitió ganar la medalla de bronce que nos tocó rifarla contra México. Pero eso no es válido para lo que tú vas a defender no, en octubre. La competencia, ¿verdad?, por equipo es totalmente aparte de la individual. Okay. Bueno, vamos a hacer un alto culinario en el camino para ver qué nos dicen nuestros amigos de guiaculinaria.com. Hola amigos, pues esta semana queremos recomendarles una pizza que se llama Papa John's. El día de ayer fuimos a probarla y realmente está rica. No te oigo convencida, Candy. Sí, en la cara. O sea, como que, es que no está tan suculenta pues como esperábamos, como estamos acostumbrados, pero está rica. Ajá. Y aquí pueden encontrar en el menú entradas como pechuguitas de pollo, unas papitas que van como fritas o algo condimentadas, deditos de queso, palitos de pan con ajo y las especialidades de sus masas como la original, que es un poco alta la masa de la pizza, la delgada y otra que es un poco delgada. Que es un poco delgada y la perfect pan. Y las especialidades de la pizza están la vegetariana, la cual lleva vegetales. La todo carne, la pepperoni, la italiana, la mexicana, la canadiense, la hawaiana, la lleva chicken pilla. Alfredo, la New York y la canadiense. Así que ahí tienen muchas opciones para escoger la pizza. El queso supuestamente es 100% cero grasa, así que no van a ver aquella pizza grasosa. O sea, llena que no de manteca como otras, ¿verdad? A mí me gusta el queso con grasa. No, pero ese no tiene, es mozzarella 0%. Ah, pues no. Ustedes también pueden crear su propia pizza con los ingredientes. Puedes llevar tu queso. Para puedes que pedir la mitad de una especialidad y la mitad de otra. Yeah. Nosotros nos comimos una pizza grande. ¿Cuántas porciones tiene? 8, ¿verdad? Bastante grande. Pero nos quedamos con hambre. No, la grande realmente es que no llevaba debería, grasa, debería llamarse mediana. Ese fue uno de los contras. Los tamaños no están. No, vea. La grande debería llamarse mediana realmente. Y la familiar es como 8, para una 8 familia slides, de 3. Pero bien pequeño. ¿Cómo es la masa? Bastante ¿tiene pequeños. Diferentes tamaños de masa? Tiene el clásico alta que competiría con la famosa Hot. Ajá. Y la delgada. Yeah. Probamos la alta porque andaba con antojos. Ah, sí, claro. Cali, alta. Entonces ni modo. Y está bien, pero no está. No es la gran diferencia. Entonces aquí el tema es si va a sobrevivir en el mercado que sí es competitivo de pizzas aquí, ¿verdad? Y claro, los precios van desde los $7.99 hasta los $23.99. Buena. Adicionalmente a eso, puede encontrar pastas. Calzones, ensaladas. Ah, pues por eso vale tan caro. Menú infantil y unos postres también. Tangas no hay. Interesantes que hacen ellos. Y nosotros le estamos dando 3.5. Esta pizza se encuentra en el centro comercial La Gran Vía, en el segundo 3.5 nivel. Palitroques. Así es, y hay que esperar que lo sientan. Ahorita que lo sienten. Que te ubiquen pues en una mesa. Ahorita está lleno. Ahorita que está lleno, sí, como todos salvadoreños queremos ir. Pero así es también la pizza. A conocer y a los 3 meses ya no. Pero la pizza te sienta también. O ya está en el campero. Llegas y te sentas en el campero te sientan. Antes sí te estaban velando ahí. Te levantara rápido. No, en el campero te hacen esperar y está vacío. Y para que pueda usar el headset, ¿verdad? Sí. Así que te dan el beeper, la te dan recomendación el beeper, para esta semana. Y algo interesante también del lugar para que lo lean en el blog es el sistema de llamar al mesero. Tienen una. Ay, no. Están usando pager. No, sí. No me digas que es como la pizza aquella, Robbie, ¿cómo se llamaba? Sir Pizza. Que había un teléfono rojo en la cada mesa y vos le hablabas. Mire, disculpe, voy a querer una pizza. Y llegaba el bicho en una moto. Ocupado, en una moto. No, han usado está el. Está ocupado. No sé si ya lo había visto yo. Es un pager. y que te lo ponen en la mesa para que apretes que quieras que llegue el mesero, pues, pero obviamente siempre llega. Y el mesero anda con el reloj, que es lo que le vibra. Y ve la mesa que le está llamando. Que lo está vibrando. Usando la tecnología. Okay, bueno. Sí. Bueno. Así que vayan a probarla y nos Papa ponen Jones. Sus comentarios. ¿A dónde está? Papa Jones. En el centro comercial. La Gran Vía. A la par de Puyas. Ay, Puyas. Galerías hay una también, creo. Sí, hay una en galerías. Okay. Ya hicieron Puyas en el restaurante, en el blog, ustedes. No, Puyas no. Yo lo recomiendo. Puyas, buena comida a un budget. Sí, Puyas es de la misma área de los ranchos. Ya. Yeah. Sí. Pero te habla que comes súper bien y a un presupuesto. Invítennos cuando vayan. No, es muy grande. Bueno. Esa es la recomendación de la semana. También tenemos preparados, señoras y señores. Este es el test de guanaquismo. Ya están listas las palabras. A ver, Robbie, coméntanos, ¿de qué se trata el test de guanaquismo? Bueno, en estos momentos le vamos a lanzar con arco y flecha tres términos guanacos a Jorge para que nos traduzca al español universal qué significan. Pero eso sí me agarraste en curva, no me habías dicho que no. Bueno, es como el juego de la boca, no todo está dicho. La primera palabra, Jorge, es puyazón. Puyazón para mí es andar acelerado, pues andar rápido o tenés que hacerlo rápido, pues la onda. Velocidad, hablando de ir manejando un vehículo, ir a una gran puyazón. O virazón. Virazón es otro sinónimo, digamos así. La siguiente palabra, esta ojalá que no la vaya a fallar. Sí, es que aparece. Puede tener varios significados. Sí. Aquí aparece la palabra flecha. ¿Flecha? Sí. En el... ¿Pero está hablando el vocablo salvadoreño sí. o qué? Sí, en guanaco, ¿qué quiere decir flecha? Ay, papá, ahí sí me frena. Flecho o flecha. Es un adjetivo. No, ahí sí me fregaste. Está bien, flecha. Nah. No, ni Robby. No, yo... No, nadie. No. A ver, ¿qué? Pero, ¿no? Alguien flecho o flecha es un muchacho travieso e inquieto que gusta de hacer piruetas y de subirse a los árboles. No sea flecha. No, hombre, sí, de veras. Sí. Nunca lo había oído. ¿Cómo no? Yo se lo había oído. No, hombre. Pero se le perdona porque él sabía el término original. Sí. La del carro iba a sacar ahorita. La flecha del carro. Te dejo una, mira. Vaya. La última es cacastada. No, también me quebraste. Yo no sé. Yo no. Tratando de ayudarle. A ver, esas Robbie. Señas que me hace. Es una gran cacastada. Nombre. No sé, papá. No quiero. Un montón. No quiero meter las patas. Sí, creo que puede ser. Correcto, Robbie. Es lo que cabe en un cacaste. Es una gran cantidad, un gran montón. Un puño. A la pobrecita familia dueña, dice aquí, le dieron una gran cacastada de billetes por un pedazo de la hacienda El Espino. Así dice aquí. Yo no, hombre, no leamos todo tan literal tampoco. Hey, gracias a Diccionario de Salvadoreñismo, licenciado Matías Romero. Es el ejemplo. Sí. Entonces, está bien. Bueno, ahí está el test. Vale, hermano. Ok, bueno. Aquí Candy tiene una pregunta. Entre Cupido y Robin Hood, ¿con cuál se quedaría? Oh, God. Para mí. Ajá. Chispas, con Robin Hood, quizás. Esa sí, era la pregunta que le quería. Gracias por tu aporte. Tan cercano a la realidad. Pero, ¿con cuál me identifico más? Sería la pregunta, porque con cuál me quedaría no suena muy bien. Sí. Robin Hood más alto, ay, dice. Aunque Cupido es algo flecha. Hey, una última pregunta. ¿Ya le has disparado una manzana en la cabeza de alguien? No, en la cabeza de alguien. No. ¿Álvaro? Nunca. ¿Te animás? Y siempre andas el arco en el carro, ¿no? ¿En otra parte sí o cómo? La mayoría de veces sí, pero... No, pues no hay que pitarle la vieja en la calle. Bueno, Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Quiénes son tus patrocinadores? Fíjate que actualmente tengo el diario de hoy, Tengo el Banco Cuscatlán, que tenemos que ver si este año también me va a seguir apoyando, ¿verdad? Porque claro, sí lo han venido haciendo. Espero que sí. Sí, todos esperamos porque que sí. Porque todo el mundo me identifica con la gorra del Banco Cuscatlán. ¿Quién más? Bueno, el Indes es el que más me soporta. Creo, bueno, por ahí estamos. ¿Nosotros? Ah, bueno, y con Line, que es la clínica de reducción de peso, con la que he bajado bastante peso. Si, si me veían antes en los periódicos, estaba bien gordo. Se escribe Line, ¿verdad? Sí, exacto. He bajado 60 libras con ellos y me están medio patrocinando también en ese sentido. Excelente. Wow. Ok. Excelente. Bueno, una camiseta de la Charamusca le podemos mandar. Muchas gracias también porque están patrocinando ahí, apoyando a nuestro campeón nacional y mundial, ¿verdad? Claro, campeón mundial, un orgullo nacional. Así que, bueno, Jorge, felicidades, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A nuestros escuchas les recordamos que nos escriba a lacharamusca@guanacos.com, que deje sus comentarios en el blog, que nos llame al número 615-676-5959. Que nos mande cositas. También. Que compren la tienda. Y bueno, nos vemos la próxima semana, deseándoles que la pasen súper bien y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.